A Janela Amarela no Espelho da Rádio, sábado para domingo, da 1 às 2. A janela amarela adverte que o consumo excessivo de si própria pode causar dependência. Thank you. ゴを一口かじったら、このリンゴ、その蜘蛛の糸を渡って三本の木のある丘を左に曲がると、三本の木の青白い光がだんだんと見えてくる。青白い光がだんだん、そこには黒い穴があるの。そこには黒い、そこを飛び降りなさい。 Say Janela Amarela no Espelho da Rádio, sábado para domingo, da 1 às 2. tan enseguecida no se puede calmar. Lúcido y mordaz no tiene paz. Sufre, bufa y piensa que es el único al que le va mal. Al infierno hay que ver si voy. Yo la patalea, me putea y me viene a buscar. Quiere que lo oiga hasta el final. Trato de explicarle que no quiero hablar más. Pero es insistente y contumaz. Hay que ver si voy. Hay que ver si voy. Hay que ver si voy. Paraíso terrestre.